Lo contó la radio. Onda Cero. Diego Fortea. Estamos aquí para aprender. ¿Para aprender qué? Estamos aquí para sufrir. ¿Para sufrir por qué? Estamos aquí para gozar. ¿Para gozar con qué? Andrea Quintero, buenos días. Muy buenos días. Qué maravilla estar aquí contigo, qué ganas. Qué ganas, sí, llevábamos tiempo ahí intentando cuadrar. ¿Qué tal el verano? ¿Cómo se está dando el verano en la radio? Porque vamos a decirlo, estás en Por Fin, en las tardes de este verano con Isabel Lobo, a topísimo, ¿no? A tope, la verdad que me parece uno de los mejores planes de verano, siempre que no se pueda estar en la playa, pero aún así, porque estar en la radio es estar un poco en todas partes también. También, sí, sí. Así que disfrutándolo mucho. Y llevándome esta experiencia que la verdad me está encantando. Oye, te quería preguntar por tu primer recuerdo de radio como oyente. No sé si has sido muy consumidora de radio desde pequeñita, o eres más de podcast, o algún programa que te haya ilusionado especialmente seguir. Soy muy de podcast, soy muy de radio. No te sé decir en qué momento fue mi primer recuerdo de radio, la verdad. Soy muy muy admiradora de Juan Carlos Ortega, me gusta muchísimo lo que hace. ¿Cómo no? Entonces, soy una de sus fieles oyentes también. Y luego escucho un poco de todo, ¿eh? Voy saltando, hago bastante zapping radiofónico para ver qué se hace en todas partes. Pero no te sé decir, fíjate, el primer recuerdo de radio. Es que mis primeros recuerdos de radio son construidos. O sea, son de momentos en los que yo no existía siquiera, ¿no? Pero he oído cosas, he oído anécdotas y para mi padre fue un momento vital, muy muy especial en su formación periodística y en su trayectoria. Y entonces me han contado tantas anécdotas de esas épocas que a veces siento que yo las he vivido, pero no. Claro. ¿Y qué te ha llevado a ti a seguir el camino de la radio igual que lo hizo tu padre? Pues la verdad que ha sido un poco el azar, ¿eh? No te diré lo contrario. Tuve la experiencia haciendo el podcast de... Yo había sido siempre muy consumidora, pero no había ejercido. Y tuve el verano pasado, además, la experiencia haciendo el podcast de La Colina del Loco, la radio que inventó Quintero, y me apasionó. O sea, por eso te digo que para mí estar en la radio en verano solamente me trae buenos recuerdos y es algo que me encanta. Porque además es como que se vive algo distinto, es un poco más pausado que en general. Y la verdad que me gustó muchísimo estar en contacto con el micrófono y toda la parte creativa de detrás, y ahí me enganchó. Y se presentó la oportunidad de estar con Isabel Lobo este verano, llevando todo el tema de la producción y hacer también una sección de entrevistas y demás, y fue un sí rotundo, o sea, cancelando todos los planes y para adelante. Y la verdad que he dejado que el azar me guíe un poco, y soy una persona que cree que la vida te va poniendo en el camino las cosas que debes hacer, y fue así. En relación al podcast sobre tu padre, Jesús Quintero, ¿cómo empiezas a documentar todas esas grabaciones que imagino que un día te encuentras o ya tenías ubicadas por casa? ¿Cómo empieza esa labor de documentación que creo que nos une un poco a los dos? Yo hice lo propio con Luis del Olmo y tú con tu padre, Jesús Quintero, y yo creo que solo nosotros, entre unos pocos locos, nunca mejor dicho, sabemos lo que supone estar escuchando horas y horas de cintas de hace 30, 40 años. Totalmente. Pues mira, yo tengo un extensísimo archivo de más de 10.000 horas de televisión. Wow. Mi padre empezó a guardar cintas de absolutamente todo en la época de la televisión, que ya es cuando compró la casa en Sevilla y la parte de abajo estaba destinada exclusivamente a archivo, toda la primera planta de la casa. Pero no tenía cosas de radio. Yo sabía de las anécdotas que me había contado mi padre sobre su época de radio, el orden de los programas, sí que había visto muchos guiones, porque aparte de archivo, digamos, audiovisual, de la parte de televisión, el archivo documental estaba todo desde los años 70, 80. ¿Lo guardaba él personalmente o tenía gente en el equipo que se encargaba? Las dos cosas, él lo guardaba, pero también pues delegaba en que lo fueran ordenando y reordenando. Yo también recuerdo mucho, pues, horas muertas en casa de mi padre, de esas que mi padre se tenía que encerrar a estar solo y a trabajar, que yo me sentía como en Disneyland, siendo muy pequeña, rodeada de todos esos papeles, y yo también me ponía como de pronto a reordenar, luego venían las broncas, claro, pero ¿esto por qué lo estás poniendo aquí? Ya está, y tal. Pero sí, él iba delegando y iba buscando siempre la manera más eficiente de tenerlo todo ordenado. Pero como te digo, no tenía cintas de la época de la radio, y en un homenaje que le hicieron en la SER, un año después de su fallecimiento, me dice Antonio Yélamo, en la SER de Sevilla, en Radio Sevilla, que tienen más de 500 horas de entrevistas de mi padre recuperadas del sótano de la SER. ¡Buah! Entonces yo, fue un impacto tremendo, fue una emoción, vamos, era como haber hallado un tesoro para mí. Me fui corriendo a comprar un pendrive, firmé todo lo que tuve que firmar, de que esto no se lo voy a pasar a nadie, esto solamente es para mí. Y cuando escuché las dos primeras horas, justamente escuché una entrevista en la que había una frase que me llegó muchísimo, que dijo, era una entrevista a un guionista, no voy a decir el nombre por no equivocarme, porque no soy 100%, ahora no recuerdo 100% el nombre, y le preguntaba, le decía, Pedro, imagínate un chico de barrio, de un pueblo muy pequeño, de San Juan del Puerto, que un día decide cambiar la butaca del psicoanalista por un micrófono y hacer que sus terapeutas sean los oyentes cada noche. ¿Eso podría ser una historia? Y entonces yo respondió por supuesto el entrevistado, pero yo también respondí dentro de mí, dije, sí, es una historia y hay que contarla ya. Entonces me fui a Antonio y le dije, vamos a hacer un documental sonoro con esto, vamos a rescatar las principales entrevistas y momentos especiales, que hay muchísimos, y vamos a contar cómo se hacía este programa, qué supuso para mi padre desembarcar en Sevilla y poder hacer radio a nivel nacional desde Sevilla. Vamos a explicar qué era La Colina, quiénes acudían a La Colina, cómo se hacía la radio entonces, y ahí empezó, y empecé a escuchar cintas y cintas. Fue un año de preparación, doy gracias a haberlo podido hacer con tanto tiempo, porque hubo momentos en los que tuve que parar de escuchar, porque la verdad que para mí fue un psicoanálisis, de verdad, y fue catártico en muchos aspectos enfrentarme a todas esas cintas, porque es que yo había seguido mucho a mi padre y tenía mucho conocimiento de mi padre en la época de la televisión, pero para mí la época de la radio era un mito, era algo que no se podía definir, y resultó muchísimo mejor de lo que yo había imaginado y de lo que mi padre me había trasladado que era, ¿no? Pero claro, había muchas cosas que me hacían conectar con él y conmigo de una manera muy profunda de esa etapa en la que yo ni siquiera lo había conocido. Tuve que parar un poquito por salud y por suerte lo pude hacer, ¿eh? Y eso fue maravilloso. Si hubiese tenido que hacer este proyecto con prisa, no hubiese salido lo que salía, ni mucho menos. ¿Cuánto tiempo estuviste? ¿Más o menos? ¿2 años? Pues mira, montando los episodios y haciendo guiones y todo eso, relativamente poco, fueron 2 meses. La etapa de escuchar cintas fue más de un año. Claro. Fue más de un año, claro, y fue intensita. Y luego digitalizar, que esto mucha gente lo sabrá, para digitalizar esas cintas no es tan fácil como trasladar un archivo de un USB a otro, sino que requiere grabarlo en tiempo real. Es decir, si la cinta dura 4 horas que tienes que estar. Eso, por suerte, ya estaba hecho. Ajá. O sea, nosotros ya las teníamos digitalizadas. O sea, la serie había hecho ese trabajo previamente. Eso nos adelantó muchísimo. Claro. Yo lo que sí que tuve que hacer, y ahí me ayudó mucho Ortega, Juan Carlos, sí, fue recomponer algunas, porque sí que es verdad que la conservación de esas cintas había sido bastante deficiente. Mm. Entonces habían muchos momentos que se perdían, que el sonido no era rescatable. El material analógico además se deteriora con el tiempo. Claro, Es casi un milagro que se siga. Totalmente, escuchando. Por eso 500 horas son muchísimo, es muchísimo. Y me encontré con una versión de mi padre maravillosa, con una España en general alucinante, y fue una labor que fue una aventura para mí, un viaje vital pues inigualable. Qué importante además es documentar la radio, que es algo que tristemente no está muy arraigado en este país, la conservación de documentos sonoros. Hablamos de figuras tan importantes como Luis del Olmo, Iñaki Gabilondo, Jesús Quintero, sus estelas radiofónicas son ampliamente conocidas, pero nunca o rara vez hemos tenido acceso total o amplio a lo que hicieron y qué importante es para las generaciones venideras poder echar la mano a ese archivo. Absolutamente, y esa es una de mis luchas quijotescas principales al frente de la Fundación Jesús Quintero, recuperar todo lo que se hizo en radio, porque más allá del Loco de la Colina en Radio Nacional y en la SER, que de eso sí que se conservan cosas, hay toda la etapa previa en la que se empieza a crecer ese germen de lo que sería el Loco de la Colina como alter ego de mi padre, el Hombre de la Roulotte, Estudio 1518, de todo eso no tengo todavía nada y quiero tenerlo y quiero conservarlo. Y luego todos los archivos radiofónicos y televisivos. Creo que tienden mucho a quedarse cubiertos de polvo en una estantería y no recurrimos lo suficientemente a ellos. Y son muy importantes porque explica quiénes somos, explican nuestra historia y porque me parece que hay algo muy absurdo, que es limitarse a vivir solamente en el presente, es vivir la mitad. Más allá de las doctrinas del mindfulness, que yo con esto no me meto, ¿eh? Me refiero a nivel creativo. Sí. Yo creo que a nivel creativo hay que beber de las fuentes del pasado, de donde venimos, para evitar el error de creer que estamos inventando algo, cuando probablemente no. Y para entender que las cosas no solamente se pueden hacer de la manera en la que se hacen en el presente, sino que se han abordado muchas maneras de hacer las cosas, que podemos recuperar esas maneras de hacer las cosas, que a lo mejor lo estamos necesitando y simplemente porque está olvidado lo estamos obviando. Entonces me parece súper importante que se hagan accesibles todos esos archivos que existen en este país, que se le dé también mucho valor a la tarea de los documentalistas, que suelen ser los últimos de las productoras, los últimos en la tele, los últimos en la radio, y me parece que los documentalistas son conservadores de tesoros a los que tenemos que escuchar, porque vienen llenos de ideas nuevas en base a cosas del pasado, historias que rescatar, historias que contar y que son muy válidas para el día de hoy y muy necesarias. Has tenido además el enorme privilegio de seguir teniendo cerca a tu padre y poder incluso seguir escuchándole gracias a estos documentos, ¿no? Hombre, para mí eso ha sido brutal. Y yo ya no pienso en mí, que también yo no tengo hijos todavía, espero tenerlos algún día, y para mí, no sé, yo creo que esto empatizarán cualquiera que haya perdido a sus padres, el dolor de que sus hijos no los vayan a conocer, y yo considero que mis hijos sí lo van a poder conocer. Él a ellos no, pero me conformo con lo otro, ¿no? Y para mí es muy importante que vayan a conocer a ese nivel de profundidad a mi padre, porque además, eso sí que es cierto, en la versión de él en radio no tiene nada que ver con la... O sea, es muy parecida a la versión en televisión, en tanto que es la misma persona, la misma filosofía, los mismos ideales. Incluso puesta en escena, digamos, exacto, ¿no? Exacto, sí. Los micrófonos, total, el clima, el claro, ambiente de estudio apagado, uh-huh, más... Pero es una versión muy potenciada de él. Es una versión más reposada porque tenía más tiempo, más libre, más idealista todavía, que mira que mi padre siempre ha sido idealista, pero la radio le daba una libertad que no le daba la televisión, y mira que una de sus señas de identidad siempre es la libertad creativa, ¿no? Pero en la radio más todavía. Entonces, yo, una de las cosas por las que fue tan abrumador ponerme a escuchar todas esas cintas es porque lo sentía tan sentado a mi lado, tan como él era en nuestras conversaciones íntimas, o sea, con el oyente era igual que era en casa. Permíteme la pregunta un poco cliché en ese aspecto, sí. O sea, Jesús Quintero cuando pasaba por la puerta de casa colgaba el hábito de Jesús Quintero y era papá, ¿o era siempre no, Jesús Quintero? No, era siempre Jesús Quintero, era siempre el Loco de la Colina. O sea, no había personaje y persona, ¿no? No, en un principio sí lo hubo, pero al final se fueron mimetizando tanto, al final el Loco de la Colina era una versión idealizada de lo que para mi padre debía ser un periodista, o era lo que él quería ser, era lo que él aspiraba a ser. Entonces fue pudiendo contar con la libertad de convertirse en el Loco de la Colina, y al final pues lo integró, y para mí era la misma persona. O sea, la distancia corta tenía ese tempo igual, tenía la misma visión, los mismos principios, la misma manera de interactuar, se fijaba en las mismas cosas, esa curiosidad genuina era algo que estaba presente en todos los momentos de su vida. Entonces, para mí no había diferenciación. Empezamos a escucharle, porque tengo aquí una serie de grabaciones. No pretendo hacer esa labor exhaustiva que hiciste tú con el podcast, porque para eso está tu podcast maravilloso, que recomendamos, pero sí he querido hacer una especie de recorrido cronológico de lo mucho que hizo en radio. Esto va a ser solo un 10%, porque es inabarcable, ¿qué te voy a contar? Sí. Me decías que no conservabas nada de Estudio 15-18, no habías llegado a escuchar. Todavía. Pues aquí podemos hacerlo un ratito. Que yo creo que es uno de los programas que le empezó a hacer popular, ¿no? En radio. Él venía de Radio Popular de Huelva, si no me equivoco. Sí. Que, por cierto, él quería ser actor. Sí. También, ¿no? Interpretando también un poco en la radio, ¿no? A su manera. Sí. Aunque no hubiera personaje y persona, pero se creó, sí, ¿no? Sí. Se incorporó la dramaturgia totalmente en la radio. Él decía, la radio es un cine que se ve en la oscuridad. Yeah. Y creo que eso lo tenía muy integrado cada noche al enfrentarse a un nuevo programa. Llega a Madrid desde Huelva, en la Radio Nacional de España. Tengo entendido que llega a ser la voz de algún diario hablado, hace varias cosas. Y uno de sus primeros éxitos fue el programa Estudio 1518. Todavía recuerdo, Antonio Machín, bienvenido, buenas tardes. Y buenas tardes, Jesús Quintero, aquí estamos otra vez. Ayer me ayudaste a cantar un poco. ¿Puede ser que hoy me ayudes en algo? Puede, ya lo veremos. Lo que usted diga, maestro. Bien. ¿Cuánto me va a pagar? Eso lo arreglaremos después. Recuerdo todavía aquella canción que cantamos el primer día, que cantó Antonio Machín el primer día, Noche Triste. Noche Triste. ¿Cómo era? No recuerdo. Noche Triste. Cuando silenciosa la noche misteriosa envuelve con su manto la ciudad. Fue la primera canción. Esa fue la primera. Sí, que cantó aquí, en nuestro país. El primer día. Y después fue... Mentiras tuyas. Tú no me has olvidado, y si no me ha buscado es por falta de valor. Eso es. Más tarde escuchamos una canción. Isabel es la flor más perfumada que hay sembrada en el jardín de mis amores. Canción que iba dedicada a una mujer. Dedicada a una Isabel. A un viejo amor. Muchísimos años. Al primer amor de Antonio Machín. Casi. ¿Por qué no han de saber que te amo, vida mía? Porque no he de decir. Esto es del año 1973, Estudio 1518. Además, un programa que cayó en sus manos, es muy curiosa la historia. Protagonista es el famoso programa de Luis del Olmo, lo empezó presentando José Ferrer. A José Ferrer le envían de Barcelona a Madrid, a Radio Nacional, para hacer este programa. No le convenció demasiado hacer este programa y cayó en manos de tu padre, según tengo entendido. Y ya el resto es historia, porque Quintero tendría todo su recorrido y Luis del Olmo tendría todo su recorrido al frente de protagonistas. Fíjate cómo las piezas totalmente fueron... Por eso, ¿por qué te crees que te digo yo que siempre he considerado que en esta vida hay que aprovechar las oportunidades que se presentan? Porque sé que la historia de mi padre tiene que ver mucho con eso, con el azar, ¿no? Y con ir siguiendo ese camino y eso es algo que él me inculcó mucho. Que estoy súper emocionada de escuchar esa voz tan joven. Porque, sí, ¿verdad? O sea, ya era él, ya hacía ese tipo de entrevistas más de mundo interior. Sí, más de mundo interior, siempre muy próximo a la cultura, a la música, a la belleza. Pero fíjate que me enternece y me sorprende y me encanta. Ahí no tenía su ritmo. Interrumpe al entrevistado, claro. O sea, me encanta escuchar esto porque es ver todas esos pasos previos al ir encontrando ese estilo que le define, ¿no? Pero hay muchas cosas en las que no le reconozco, incluso en televisión, del año 72, hay una entrevista a un torero que está en el hospital, que mi padre es irreconocible, o sea, las pintas que trae ya, sí, para empezar... Y el estilo de entrevista súper formal, súper encorsetado, súper de reportero, o sea, y me parece increíble, ¿no? O sea, me sorprende y me gusta mucho ver eso, ¿no? Cómo, pues poder entender cómo fue encontrando ese estilo suyo, ¿no? Antes hablábamos de lo que han inventado estas grandes figuras, Luis del Olmo, Jesús Quintero. Sí. Claro, él reformateó el sentido de la entrevista, no, ya no como un ejercicio formal de preguntas, respuestas, sino de darle lírica, de darle arte, de darle psicoanálisis. Totalmente. Su gran aportación, ¿no?, al género radiofónico. Totalmente, y de darle poesía, o sea, para él el compás ese concepto musical y muy flamenco, es algo que él tenía muy integrado. Entonces él fue encontrando ese compás y para él las conversaciones lo tienen que tener, ¿no? Y eso es fundamental para conectar con el oyente y para generar belleza. Mm. Él tenía el concepto de la belleza muy integrado, es algo muy propio de los andaluces también. Estamos tan rodeados de ella que al final es lo que mamas, ¿no? Y lo que tratas de evocar. Y más, él tenía muy presente siempre al oyente, al momento en el que el oyente te está atendiendo y al momento en el que tú te aproximas a él. Entonces, para él era muy importante respetar esa intimidad y ese momento de pausa que tenían las personas cuando le escuchaban a la 1 de la mañana. Y entonces creaba una atmósfera que fuera cómoda para ellos. No tenía ningún sentido hacer una radio rápida a esa hora, ni estar pegado a la actualidad, no. Era el momento de reposo, el momento íntimo, el momento de intimidad, pues de eso, de meterse en la habitación de la gente, que entonces se escuchaba la radio, el transistor bajo la almohada, y él era muy respetuoso con eso, y el tono, casi un susurro, las músicas. Me contaba Honorio Pinillo, su realizador en la época del Loco de la Colina, que habían tenido grandes peleas porque Honorio, que es un artista maravilloso, es impresionante cómo se realizaba a nivel sonoro el programa en directo, cómo estaba atento a todo y escogía la música con una precisión, o sea, lo que le encajaba y cómo enaltecía las conversaciones solamente con la música que ponía. Y tenían grandes peleas porque él a veces quería pues innovar un poco y poner algo más, con un poquito más de percusión. Para mi padre eso era una falta de respeto tremenda. ¿Cómo vamos a poner eso? Que la gente está durmiendo, ¿sabes? O sea, claro. Y al final pues eso él lo tenía muy integrado, el tema del compás, el tema del ritmo, y lo va descubriendo pues a lo largo. Porque siempre se habla de los silencios de Jesús Quintero, pero era mucho más, es decir, claro que hizo una virtud del silencio, que es una cosa que en radio nos prohíben, los silencios son incómodos, y él hizo una virtud de eso y lo aprovechó, por supuesto, pero era también el antes y el después de esos silencios, ¿no? Otra entrevista de Estudio 1518, hablando de esta cosa que comentabas de generar atmósfera. Jesús Quintero entrevista a Lola Flores, pero además en Radio Nacional de España Lola Flores le leyó la mano a otra artista, la negra grande de Colombia, Leonor González Mina. Y bueno, conversaron sobre los cantantes colombianos, una maravilla. Lola Flores lee la mano de la negra grande de Colombia. ¿Nunca me han dicho, ¿sabes?, la Buenaventura. No. Bueno, yo es que no es que sepa muy bien, sepa a través de que me la han leído a mí, a través de gente, y, o sea, que sé algo. Veo en tu mano, y según la psicología que tengo de la gente y de la vida, veo en tu mano la casta que tú en sí llevas consigo. Es de como un pura casta, como, perdona la comparación, como un perro de casta, como un caballo de casta, como un toro de casta. La casta tuya va reflejada en tu mano por completo. Es de pura raza, ¿comprende? Después tiene una sensibilidad tremenda y tiene un temperamento bárbaro, porque eso está visto. Eres una mujer muy, muy familiar, muy acogedora para ti. Muy acogedora para tu familia. Este lunarito que tiene aquí también significa mucho de un sexy particular que tú tienes para los de tu raza y para la gente que te rodea. ¿Tú eres de Acuario? Yo soy Acuario. Bueno, yo soy Géminis. Yo no entiendo por qué esa compatibilidad es increíble. Porque tenemos mucho en común, todos ustedes, todos los sudamericanos, y sobre todo esos países como La Habana, Colombia y todo, somos muy parecidos, porque yo soy del sur, yo soy de andaluza, y entonces yo creo que... Se nota, ¿verdad? Se nota incluso en los cantes, porque ustedes tienen muchos cantes que son los tanguillos de Cádiz de nosotros, y el ritmo es muy parecido en las palmas y en todo, ¿comprendo? O sea, sí, que ejemplo, hay mucha semejanza. Por ejemplo, mucha. Un cantecito que se parezca, que lo cante ella, que pueda parecerse. Ustedes cantan también tipo guajira, ¿no? Sí. Que es como si fuera el fandango nuestro, que es una cosa, la guajira es como una cosa dicha, que además hasta se inventan cosas. ¿Cómo es? Sí. Cantos de vaquería. Pero pues es en la costa del Atlántico, ¿no? Sí. En la costa del Atlántico. Sí. En el Pacífico, Leonor, creo que... Por ejemplo... Claro, porque generar clima ya no era solo cuestión de entre entrevistado y entrevistador, sino entre los invitados, de generar una mesa redonda. Esto lo hace también muy bien tu padre, de integrar a todos las voces y componentes y formas de pensar. Totalmente, y saber hacer unas combinaciones que a priori te sorprenden un montón, pero que acaban siendo súper fructíferas. Yo recuerdo Gloria Fuertes con un cura. ¡Ostras! No sabes el juego que daba eso. Y ahora mi padre, durante 7 minutos de radio, ir diciendo las palabras más bellas del diccionario. Uno, otro, como una partida de tenis. ¿Cómo llegan a definirse? Simplemente con la elección de las palabras. El pique que se generan, ¿no? Pues dice el cura, iglesia. Pues yo digo, campana. Y ahora de pronto tú dices María, que es el nombre de tu hermana. Pues yo te voy a decir Manolo, que es el nombre de mi hermano, ¿no? Y, o sea, el humor. Y sobre todo con eso, ¿no? ¿Cómo llegan a definirse? Luego recuerdo también una acaloradísima discusión política entre el director de Interview, el de Comisiones Obreras del momento, tal, y ahora estaba escenificado como que estaban en una terraza en pleno verano y de pronto interrumpe, un bombón helado, por favor, esto por acá. O sea, ¿cómo genera ese clima de discusión que se le hace además a los oyentes muy cercano, ¿no? Porque ¿quién no ha estado resolviendo el mundo en una terraza con su cuñado? No sé, habían muchas cosas, o un día que hizo que Mariano, el del Donald, la cafetería que estaba al lado de la emisora en Sevilla, pues llevase un hornillo y friese un huevo porque quería que el oyente sintiese que estaba en la cocina de Quintero mientras charlaba con el entrevistado, o se iba de tapas con un artista trans, la Esmeralda, muy emblemática en la época de Sevilla. Y entonces le empieza a cantar la carta al camarero y le dice ella, ¿y maricón en adobo no tienes? O sea, ese humor, esa manera de generar atmósfera y que no se acababa nunca. Me contaba Andino, que es una auténtica memoria de esa época, Javier Andino, y me ha ayudado muchísimo a reconstruir cómo funcionaba el programa, que tenían una carpeta de más de una y con un grosor importante, que se llamaba Efectos. Y entonces ahí tenían, pues tomaban nota de todas las cosas que se le ocurrían. Y de pronto un día pues se le ocurría tirar un micrófono desde la Giralda para ver cómo sonaba y si eso se podía integrar. De pronto, esto también lo cuento en el podcast, pues que me encantó. Andino trabajaba también en el hospital y lleva una cinta que recoge el sonido de un corazón. Y entonces lo ponen mientras mi padre hace su reflexión inicial, con la que abre el programa, ¿no? Y ahora llama a un médico y dice que Quintero tiene un soplo. Dice, no, y es que es verdad que era una cinta que recogía patologías cardíacas. O sea, ese tipo de cosas que es que era como muy, muy creativo y que todo se recogía de una manera muy manual, que no era como hacemos ahora, que le damos a un efecto y ya está. Claro, ¿no? Una radio más artesana. Claro, artesanal. Y muy hecha entre sí, algo como orfebre. Sí. Prácticamente, ¿no? Exacto. Y era una manera de implicar al equipo de una manera artística y creativa, y ya te digo, o sea, de tener en cuenta el atrecho, por eso era realmente como teatro. Vamos a seguir escuchando a tu padre con infinidad de voces, de momentos de radio. Antes del Loco de la Colina, en Radio Nacional de España, año 1974, escuchábamos antes a Lola Flores, y al igual que hizo más adelante en televisión con Antonio Gala, que le dedicó tantos espacios, tantas entrevistas imperdibles que son maravilla, lo hizo con Lola Flores. Sí. Y este es uno de esos documentos del 1 de enero de 1974, Jesús Quintero y Lola Flores. Lola Flores. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hay que ver, ya parece que estoy aquí, no sé, trabajando aquí en la Radio Nacional de España. ¿Y lo estás pasando bien? Pues sí, porque tantos amigos y está al lado tuyo también, que eres muy simpático, en fin, está muy bien la cosa. Hoy es el último día. Sí. Y quisiéramos hacer un resumen musical, una historia musical de Lola Flores. Sí. ¿Cuál fue el primer tema que grabó Lola Flores? Bueno, grabé el Cuna Cañí, Cuna Cañí fue el paso doble, como yo te dije que había debutado cantando Bautiza con Manzanilla, pues Cuna Cañí fue mi primer paso doble que hice en la Columbia. Después Lerele, que me dio tantísima fama, también lo grabé. Más tarde La Zarzamora, ya un poco más tarde Pena Penita, Quiero, que ya después lo hice con Antonio, Esto se acabó, que para mí es una de las canciones mejores que yo he grabado y que yo he hecho. La Guapa de Cádiz, aquel espectáculo de hace 7 años que fue una maravilla. La Lotera, que también tuvo mucho éxito. Bueno, no sé, La Casa en el Aire. Esto era, Andrea, cuando las conversaciones pausadas tenían cabida en los medios convencionales, algo que ha recuperado el podcast, ahora se les llama formato conversacional, y lo que tú decías es que estaba todo inventado, lo inventó, entre otros, y lo propulsó Jesús Quintero. Y a día de hoy hemos perdido, ¿no?, esa capacidad de dedicarnos tiempo en la radio, ¿no? Enseguida hay que dar paso a un bloque, enseguida hay que dar paso a otro contenido, porque si no parece que la gente se amuerma. Y fíjate qué manera tenía de enganchar a través de una conversación Jesús Quintero. Totalmente, y que es algo que la gente sigue necesitando. O sea, yo creo que es una mentira mil veces repetida, y no por eso es verdad, que ya no estemos preparados para eso, porque no solamente estamos preparados, sino que lo necesitamos más que nunca. Pues que a nivel neurológico, quiero decirte, o sea, necesitamos pausa, necesitamos silencio, necesitamos escuchar de verdad. Estamos hiperestimulados, las redes sociales todavía lo complican más. Entonces, esa velocidad lo único que hace es que todo el conocimiento que se adquiere sea súper superficial. Entonces, por suerte, formatos como el podcast recuperan ese espacio, y su éxito nos está diciendo que la gente quiere eso. Y el hecho de que las entrevistas de Mi Padre con Gala sigan siendo virales a día de hoy y se viralicen cada 2x3, o las entrevistas con Lola Flores, o millones de entrevistas que de pronto saltan a la palestra, y que sea la gente joven quien esté consumiendo eso, nos está diciendo algo que no sé por qué nos estamos negando a escuchar. Sin ir más lejos, se ha viralizado, hace tiempo ya se viralizó un corte de Antonio Gala con tu padre, en una de las entrevistas que creo que le dedicó en Canal Sur, ¿no? Acerca de la inteligencia artificial, año 92, Antonio Gala hablando de la inteligencia artificial en el año 92, y dio de pleno, Y dio de pleno. Y luego la que da de pleno también es Lola. Con Lola tiene una cantidad de conversaciones a lo largo de toda su trayectoria en radio, en todos los programas que hizo. En El Loco de la Colina, en la SER, también estaba 4 o 5 veces. Y además es que hay un momento que lo dice, Lola, ¿tú por qué siempre vas un paso por delante de todo? O sea, habla sobre ecologismo, habla sobre feminismo, dices, pero esta mujer... Y Gala lo mismo, o sea, y por eso, o sea, son cosas de las que se nos viene advirtiendo hace mucho, incluso con el ministro Ernest Lluch, creo, que habla le pregunta a mi padre, ¿cuánto daño le está haciendo a la humanidad ese culto a los cojones? O sea, dice esas palabras, ese culto a los cojones. Y están hablando de la masculinidad tóxica cuando no tenía nombre, el nombre puesto. Total. O con Carmena, también hablan de eso, hablan del papel de entrevistados, sociólogas hablando del papel de las mujeres en televisión, de cómo siempre son relegadas a ama de casa o si no a divertimento y la mamachicho y historias así. Entonces, quiero decirte que ha habido gente muy inteligente que ya estaba planteando debates que si les hubiésemos oído más nos hubiésemos adelantado 30 años a lo que estamos consiguiendo ahora. Pero lo que hemos conseguido ahora es sin duda gracias a esos discursos de hace 30 años que en ese momento eran minoritarios, que bueno, que eso lo ha dicho una noche, en una madrugada, con Quintero, con el otro y tal, pero ahí se queda. No, pero eso va germinando, por eso la hemeroteca es tan importante. Hay que revisarla, eso es. Me comentabas antes la importancia que le daba tu padre, Jesús Quintero, a los sonidos, a los efectos de sonido, y en fin, a arropar todo lo que contaba a través del sonido, ya fuera a través de un efecto que lanzaba el técnico, incluso de unas cadenas que tenía él en la mano, lo que fuera, o una cerilla. En esta entrevista, también en Estudio 1518, año 74, Jesús Quintero entrevistaba al periodista Tico Medina y hablaban sobre la magia de una cerilla en la radio. Wow. Recuerdo que una vez... me dijo que un cerillo en la radio creaba un gran clima radiofónico, ¿no? Se oye el sonido del cerillo, se crea clima y parece que ves hasta se ve el humo. ¿Eh? ¿Entiendes? Entonces ya hay un clima. Chico, qué fácil es preguntar, ¿verdad? Sí, bastante más fácil que responder. ¿Piensas que la edad es cosa de años? Yo pienso que es verdad eso, y sobre todo dentro de unos días voy a cumplir 40 años inexorablemente. Entonces, Yo no sé lo que va a ser de mí a partir de los 40 años, pero lo que sí está claro es que digo, voy a hacer una cosa nueva, voy a pensar, voy a ofrecer una nueva imagen, si es posible, de este Tico Medina, de mis pecados y de mis angustias y de mis escasas satisfacciones. Bueno, aquí contaba lo de la cerilla, que es algo que mantuvo siempre. Implementaría como característica, que no sé si lo hacía de forma deliberada, si eso surgía, porque la radio muchas veces es algo improvisado que surge en un día, luego lo integramos elemento. Él era una esponja y él estaba muy atento a lo que funcionaba y a lo que no. Y iba recogiendo todos esos elementos, o el tema de poner velas en el estudio. Se dio cuenta que aunque no generasen sonido y eso no fuese percibido directamente por el oyente, la atmósfera que generaba para el entrevistado, el hecho de que estuviesen esas velas, sí que era percibible. Entonces, por eso para él era tan importante ese espacio, estas luces tenues, el hecho de tener pájaros en el estudio, o incluso conseguir que en el estudio principal de Radio Sevilla metiesen una fuente. Y telas, ¿no? De teatro. Telas de teatro. O sea, todo ese ambiente que no es visible para el oyente, sí que acaba siendo notable para él, ¿no? Entonces, todas esas cosas él las iba incorporando, y se oye la cerilla muchísimo. Y es uno de los elementos que traslada a la televisión. El tema de... Y fíjate, voy a contar una anécdota, no es la primera vez que la cuento, pero a mí me resulta muy curioso. Mi padre no era un fumador empedernido. No lo fue nunca, al menos yo no le conocí siéndolo. Sin embargo, hasta los últimos años de su vida, yo soy fumadora, cuando estábamos hablando de tú a tú y yo me hacía un cigarro, él me decía, hazme uno de esos. Le daba una calada y lo dejaba en el cenicero. Así de asociado tenía el hábito a la conversación. A la charla. Exacto. Y no era algo... Y luego se cuidaba él. Sí. Él no, vamos, no tenía un vicio que le pudiese pasar factura, y menos si afectaba directamente a la voz. Porque con eso era muy, muy cuidadoso. Y todo eso, pues sí. O sea, son elementos que fue cogiendo a lo largo de su trayectoria. O por eso para mí también es tan importante la época del Hombre de la Roulotte. No sé si me has traído algo del Hombre de la Roulotte. Ahí sí que no he encontrado nada, tristemente. No pasa nada, lo conseguiremos. Además es genial seguir teniendo cosas que descubrir. Luego te lo empaqueto todo para que sea sí, como si estuvieras sí, en una favor, tienda. Te lo llevas favor, a casa. Por favor, por favor, pónmelo para llevar. A lo que te decía del Hombre de la Roulotte, por ejemplo, el hecho de entrevistar a gente tan extraña, ¿no? Él en el momento empieza a hacerlo en ese momento, gente menos conocida, pero que tiene cosas muy muy importantes que aportar, los anónimos, pues todo eso es un elemento que recoge. En ciudades, el formato un poco documental sonoro que empieza a abordar, lo coge de ahí. También estuvo haciendo música de los 5 continentes, yo creo que ahí también se dio cuenta de la atmósfera que podía crear en función de las músicas que elegía. Entonces, él fue cogiendo todos esos elementos, los va sumando, y al final el Loco de la Colina nace de ahí. Y ya lo último fue el elemento del silencio y de integrarlo, que fue en el Hombre de la Roulotte, hizo una pausa en el programa y se encerró durante 2 semanas en un convento franciscano, y ahí reflexionó y se dio cuenta de la importancia del silencio. Eso y el azar también, el hecho de que él, fruto de la escucha, necesitaba un silencio. O sea, a mí me pasa, y no quiero que me pase, porque siento que estoy impostando, pero es que me parece súper natural. Es algo que me cuesta mucho controlar, el tener que hablar en el momento que el otro... No, si te estoy escuchando, lo normal es que necesite un segundo para reflexionar sobre lo que me has dicho y hacerte la mejor pregunta en base a eso, ¿no? Y que muchas veces presentar no necesita de que estés hablando el 80% del tiempo. No, y se puede llenar más, se puede aportar más sabiendo dónde ubicar el silencio que respondiendo atropelladamente a algo, ¿no? Y todos esos elementos pues los coge, empezando por la cerilla, acabando por el silencio. 1982, si no me equivoco, empieza El Loco de la Colina. Mi voz, sin tus voces, no es mi voz, sino una palabra perdida en un desierto. Mi voz sin la radio no sería voz, sino el chillido de un loco, solidario, acallado en un psiquiátrico. El invento de su vida, ¿no? El Loco de la Colina. Sí, lo que le salvó la vida. Y yo creo que de ese fragmento se deduce mucho. O sea, para él el micrófono acabó siendo una necesidad también. Y resultó ser algo con lo que hizo muchísimo bien. Muchísimo bien el hecho de también fue muy pionero de eso, de visibilizar ciertas cosas en la radio. Ahora está muy de moda hablar de la salud mental, antes no tanto, y él tuvo un poco que sobreexponerse, ¿no?, para que muchos se sintiesen acompañados. Y yo creo que tal vez de ahí está un poco exagerado, pero no tanto. O sea, hay momentos de su vida en los que realmente, si no hubiese tenido esa responsabilidad con el oyente y ese espacio para satisfacer su sensibilidad y su curiosidad, no sé qué hubiese sido de él. Yo muchas veces me lo he preguntado y creo que fue una gran suerte. Precisamente hablando de locura, de cordura, de lo que le dio nombre al programa, en esta entrevista del año 83, tu padre, Jesús Quintero, hablaba con Landelino Lavilla, político de UCD, que en ese momento acababa de dimitir. ¿Por qué me llaman el loco de la colina? Pues no tengo ni la menor idea. Por una tontería, porque quiero poner de moda la felicidad. ¿Y a eso hay quien llama locura? Sí. Sin embargo, cuando estoy ante usted, siento que estoy ante un hombre cuerdo. Y yo no sé lo que es la cordura. ¿Usted sí? Difícil es definir la cordura y la locura. Y ejemplos tenemos de todo tipo. Ejemplos tenemos de locos geniales. Ese Don Quijote que, sin embargo, hacía demostraciones de cordura permanente, siendo un loco para el hombre. ¿Es locura realmente pretender que en el mundo se viva y se conviva en paz y en armonía? Si eso es locura, yo sería un loco. Lo que pasa que creo que es la suprema prueba de cordura del hombre en la tierra. Usted me gusta a mí. Yo le caigo bien. Me resulta simpático, agradable. Me cuesta mucho cortar los fragmentos. Sí, porque te quedarías ahí, ¿verdad? Te quedarías escuchando. Pero quiero poner de moda la felicidad. Sí. Una de las frases con las que me quedo de esta grabación. Sí, sí. Era uno de sus propósitos. Mi padre era muy consciente, como somos muchos, aunque a veces no lo tengamos tan integrado, que todos los derechos sociales de los que hoy disfrutamos empezaron siendo una utopía. Entonces, mi padre era un utópico y por eso se llamaba a sí mismo loco, ¿no? Porque muchas veces se sentía que estaba un poco solo contra un mundo que tenía las cosas muy establecidas de cómo se debían hacer, de a lo que podíamos aspirar. Y entonces, él era esa voz contracorriente, que resulta que no era contracorriente porque dentro de nosotros todos tenemos esa voz, pero a veces la callamos, ¿no? Y él daba alas a que le pudiésemos poner un altavoz delante y decir, pues digamos esto, aunque parezca una locura, aunque parezca naif. A él le daba igual que le dijeran, ay, qué ingenuo, tal. Eso, ¿sabes? No es ingenuidad, es más cordura que de lo que parece, ¿no? O sea, si no luchamos por ello, es como seguro que no lo vamos a conseguir. Entonces, bueno, vamos a intentarlo, y probablemente así sí que lo consigamos en algún momento. Hay una cosa que me sirve para uno de esos elementos que estamos desgranando de su estilo y todo eso, el tema de la seducción, ¿no? Ay, sí. ¿Cómo seduce a todo el que se le sienta enfrente? ¿Cómo siempre tiene ese momento para a través de la voz? ¿Cómo se traduce esa voz en mirada, verdad? O sea, ¿no te parece que cierras los ojos y lo estás viendo cómo está mirando al entrevistado solamente con el tono de voz y la cantidad de matices que tiene una voz? Yo sé que en ese momento, si tú no me dices el año, yo ya sé que en ese momento mi padre está cultivando una de sus grandes depresiones. ¡Ostras! Porque se lo noto en la voz. Y de ahí, efectivamente, pocos meses después, se va de la radio y luego vuelve con el loco de la colina al hacer, pero se retira por una depresión. Era un hombre de profundas depresiones. Sí, de muchos contrastes. Y de tremenda hipersensibilidad. Sí, sí. Además, él, que era un gran e incansable luchador por la felicidad, A veces le parecía una falta de respeto el ser feliz, fíjate. O sea, era un hombre, como todos los genios, tenía muchísimas contradicciones. Y como todos los humanos las sí. tenemos. Le parecía una falta de respeto en el sentido de que era tan sensible que decía, ¿cómo con todo lo que está pasando en el mundo yo voy a poder ser plenamente feliz? ¿No? Como le contestó Gala una vez, yo feliz, por ¿usted por quién me ha tomado? Pues tenía un poco eso, ¿no? O sea, él entendía que debemos ser felices y tener alegría en el fondo de nuestro corazón, pero que hay una cuestión ahí de empatía y de imposibilidad, que cuando uno ve el dolor ajeno y el dolor del mundo, cuesta mucho ser plenamente feliz, ¿no? Entonces él se movía siempre entre esas dos aguas. Claro, le podía llegar a impactar unas imágenes de televisión de una situación muchísimo, de pobreza y encerrarse en su muchísimo, habitación. Muchísimo. Mira, yo en televisión ya no lo hizo nunca porque fueron cosas que fue puliendo, pero en radio, en ese espacio tan cercano, hay dos momentos en los que se emociona mucho y se le percibe en la voz. Uno de ellos es leyendo... Mi padre tenía una gran comunidad de oyentes en el Sáhara. Y leyendo cartas que le mandaban los saharauis, que estaban en el frente y estaban luchando por su libertad, y pensando en los niños soldados y en todos los pueblos reprimidos, en el Sáhara, en Palestina ya, se le rompía la voz, pensando en ellos y en sus madres. Y en cómo esos niños habían tenido que crecer integrando la guerra como algo que forma parte de la vida, ¿no? Cuando es todo lo contrario. Y ahí se rompe, y se rompe también en su despedida definitiva del Loco de la Colina cuando desnuda completamente su vulnerabilidad y dice, he perdido el motivo y tengo que encontrarlo. A él le daba miedo mostrarse vulnerable. Él le daba vértigo, pero era muy consciente de que de que lo más valiente que se puede hacer es mostrarse vulnerable. Estamos con Andrea Quintero, lo contó la radio en Onda Cero, recordando la figura del Loco de la Colina. Para mí sería imperdonable no poner un corte con Antonio Gala. Oh, por favor, así que para mí también. Tú también has experimentado tu propia pasión, muerte y resurrección por culpa de una extracción de duodeno. ¿Qué recuerdas de aquella muerte, de aquellos momentos? Bueno, nunca creí que fuese a comparar mi pasión y muerte con la pasión y muerte del Redentor, pero en fin, yo que no he redimido a nadie, te puedo decir que tengo una idea muy vaga de esa muerte. Se produjo una muerte clínica, en efecto, y se produjo, según he leído en algún libro de los americanos, en ese vivir después de la muerte, una entrada en un cierto túnel. Y se produjo, en efecto, esa iluminación al final del túnel y la existencia y la asistencia de una persona que, en el caso mío, fue claramente mi padre. No fue una personalidad diluida ni divinizada, ¿no? Y qué grandes momentos regaló Antonio Gala con Jesús Quintero, ¿eh? Es que es para hacer una antología de todas esas entrevistas. Totalmente, y quiero hacer muchas cosas, de hecho, en colaboración con la Fundación Antonio Gala, con quienes tengo también muy muy buena relación. Mi admiración por Antonio Gala es muy profunda. No olvidaré nunca el día que murió, o sea, la pena tan profunda y que sentí, o sea, pocas pérdidas me han impactado así, porque fui muy consciente de que era una pérdida humana para todos, y además por la lucidez que tenía incluso en los últimos momentos, por todas las cosas que le quedaron por decir, y mira qué dijo. Hacían una simbiosis perfecta, o sea, era un dúo que se sacaban lo mejor, además se cambiaban los papeles, cuando uno hacía de idealista, el otro hacía de cínico. La ironía, el sentido del humor, ese parecer que no se soportaban, pero quererse profundamente y admirarse recíprocamente muchísimo. Creo que hay poca simbiosis así en la historia de la comunicación, y desde luego fue muy fructífera, porque lo que consiguieron después con las 13 noches, por ejemplo, es un trabajo filosófico. Sí. Es un trabajo filosófico, sí, sí, que de cabecera para mucha gente y para muchísimos comunicadores, y me consta que es así, ¿eh? que es algo a lo que vuelven muchísima gente creativa, que es algo que descubren nuevas generaciones continuamente y les apasiona y que ha hecho muchos favores por ahí para el alma de muchos. Y esas conversaciones, y yo creo que es uno de los legados que más aprecio. Me cuesta ser imparcial. O sea, mi padre ha hecho cosas extraordinarias en radio y en televisión. Fue el primero en entrar en las cárceles, cosa que también admiro mucho. Dio voz a quien no la tenía. Fue uno de los primeros reivindicadores por los derechos de las personas homosexuales y transexuales. Se ha hecho cosas fascinantes. Manicomios, o sea, es que todo lo que se te ocurra. Pero es que las 13 noches. Es que las 13 noches. Documento. Es que abre cualquier página... Cualquier página de la versión en libro o haz al azar, elige un minuto y encuentra algo que no sea aplicable hoy en día, que no te sirva hoy en día. De ahí creo que sale lo de la inteligencia artificial que comentábamos antes. De las 13 noches. Sí. Respondiendo a la pregunta, ¿hay tecnología en el paraíso? Sí. ¿Cómo se seducían también? Hablábamos de la seducción. Y hablando de seducir, mira, vámonos al 11 de febrero del 83. Entrevista de Jesús Quintero en Radio Nacional de España a la pasionaria Dolores Ibárruri, en El Loco de la Colina. El padre nuestro. Yo soy nieta, hija, hermana y mujer de mineros. Así que para mí los problemas de las minas son muy entrañables. Dolores, hoy ha sido... ¿Le ha ocurrido algo hermoso esta mañana? No. ¿No? Que yo sepa, no me ha ocurrido nada. ¿Nada hermoso? ¿No le ha gustado siquiera esta flor que le he traído? Hombre, las flores siempre me gustan. Ah. Gracias. Ningún político de los actuales, ni Felipe González, ni Suárez, ni Fraga le han regalado una flor como el Loco de la Colina. Pero si yo no tengo ninguna relación con ellos. Ah. Ya, pero hombre. ¿Le gusta que le regalen cosas? Pues ¿a quién no le gusta que le regalen cosas? Yo creo que a todo el mundo le gusta. Ahora, exagerarlo, eso ya es demasiado. A mí me gustaría conocer, Dolores, cómo es un día de la pasionaria. ¿Qué hace? ¿A qué hora se levanta? ¿Qué hace durante el día? Sí, pues lo que hace cualquiera mujer que trabaja, además. Yo me gusta levantarme temprano porque desde muy joven, hija, nieta y mujer de mineros, estaba acostumbrada a levantarme muy temprano. Y así que no me pesa ahora también poder levantarme temprano. Aquí se ve otro atributo de tu padre, que es hacer la pregunta que haría el señor o la señora que está escuchando en casa, que era otro de sus elementos, ¿no? Siempre buscaba preguntas que resultasen muy de andar por casa, pero que, o sea, a fin de cuentas, su cometido es mostrar cómo es verdaderamente la persona que tiene enfrente. Hay una pregunta que a mí me parece genial, que le hace a María Jiménez, de la que era también gran amigo. Le dice, en un momento en el que ella ya había tenido muchísimo éxito, le pregunta, ¿tú recalientas la comida de un día para otro? Me parece brillante, es lo que quiere saber la gente. ¿Se le ha subido lo suficiente la fama a la cabeza como para no recalentar la comida? Eso es lo que quiere saber la gente. Claro, si le duelen las muelas como a nosotros. Exactamente. Y también otras cosas, cómo se lleva la fama, cómo una vida cambia, cómo se atraviesa el dolor. Quiere que la gente entienda que esa persona que tiene enfrente, pues como cuando junta a Rocío Jurado con el que había vendido el gordo de la lotería. Claro que Rocío Jurado también quiere ganar la lotería. Todo el mundo, o sea, ese tipo de cosas siempre forman parte de sus entrevistas. Y esa combinación genial de preguntas profundas y grandilocuentes con cosas de andar por casa, que son igual de importantes, es la que hacía que al final las entrevistas de mi padre constituyesen un retrato muy veraz de la persona que tenía enfrente. Eso y luego el tono, ¿no? No es lo mismo sentarte a alguien queriendo sacar, frente a alguien queriendo sacar lo mejor que tiene, que queriendo sacar lo peor y buscando un titular escabroso, ¿no? Total. Entonces, pues al final, por eso sus conversaciones son un testimonio tan importante de todas esas personalidades con las que se reunió. Entrevistó a la pasionaria, pero también entrevistó a Adolfo Suárez. Yo no sé... No sé si tratarle de señor duque, de señor, de expresidente, de señor Suárez o un poco de todo. De Adolfo también. De Adolfo también. Fundamentalmente yo creo que... Que es el nombre que le gusta. Es el que más me gusta. Es el que lleva más tiempo conmigo. ¿Quiere tomar algo? Muchas gracias. Nada. ¿Ni agua? Agua sí. ¿No quiere ninguna tapita, ensaladilla, menudo? Gracias, no. ¿Es verdad que usted jugó de extremo en el Dinamita? Me sorprende profundamente que sepa de la existencia de un club de fútbol llamado Dinamita, que yo en esto, vamos, lo había olvidado por completo. Ciertamente, jugué de extremo derecha y de delantero centro del Dinamita Club de Fútbol. Claro, aquí yo creo que están ya todos los elementos, los silencios, la ironía, el clima, las pausas, el de repente pillarle con algo que le desencaja. Un dato que aquí está el entrevistador, el artista, el lírico, todo en un par de segundos, ¿no? Sí, sí, y luego él enfrentaba la entrevista un poco como el arte del toreo en el mejor sentido, ¿no? Sí. Como esa coreografía un poco de ahora vienes por aquí, a ver cómo te me gano por allí. Mira, hay una entrevista a Blas Piñar. Mi padre, en ese momento, su ideología estaba bastante clarita. Y entonces le costaba mucho entrevistar, o sea, le costaba más, no mucho porque al final todo el mundo quería ir al Loco de la Colina, pero le costaba más encajar o que quisieran ir pues gente de una ideología muy opuesta. A mí me fascina cómo empieza esa entrevista. Para empezar, Blas Piñar en un silencio absoluto. Mi padre era por teléfono. Mi padre no sabía si estaba, no estaba. Se pone a hablar solo, se pone a hablar del tiempo. Pues esto por aquí, esto por allá, no sé qué. Y dice, ¿ha venido ya Blas Piñar? Dice, sí, sí, aquí estoy. Llevo un rato escuchándole, hablando del tiempo. Así que cambia usted ya de tema. Claro, y tú dices, madre mía, a ver, ¿cómo, sabes, cómo va a salvar esto? Dice, no, es que... Y sigue con el tiempo. Hay aquí en Sevilla un cielo como de mercado común y ya empieza y ya está en la tosta. Entonces esas maneras de entrar, o no sé a quién fue también un ministro que le habían tenido, porque claro, iba detrás de los deportes, ya sabemos lo que pasa, a veces no empieza la hora que tiene que empezar, la actualidad deportiva manda. De siempre. Y lo habían tenido pues un ministro sentado durante más de una hora esperando, pues entró, imagínate cómo entró a la defensiva, sin ganas ya, desganado de todo. Mi padre le hace una de esas grandes preguntas, nada más para empezar, y le dice, mire, yo no he venido aquí a confesarme. Dice, vale, entonces mi padre cambia el tono. ¿Qué pone en su DNI? ¿Me puede facilitar usted su DNI? Fulanito de tal, hijo de menganito, de fulanito, nacido no sé qué, no sé cuánto. La siguiente pregunta ya sigue por ese tono de formalidad. Y la segunda respuesta de este hombre, después de decirle a mi padre, yo no he venido aquí a confesarme, es, mire Jesús, yo le confieso. Entonces, ese tipo de cosas, a mí me encanta ver eso, ¿no? Me encanta ver cómo en las circunstancias más hostiles era capaz de meterse en el bolsillo y de seducir al entrevistado, aunque fuese una persona absolutamente contraria a su manera de pensar. Y esta capacidad de reacción te lo da mucho la radio, ¿eh? Sí. 29 de abril del 83, Jesús Quintero decide marcharse de Radio Nacional de España, y así lo anunció. Esta es la última jornada que paso con vosotros, monstruo de 5 millones de corazones, que a veces llegamos juntos al punto G. Me voy por un camino como los vendedores de pájaros, como los chaperos y los gitanos. Apenas me llevo un saco de dormir, una armónica y una calabaza de agua. a veces como los ayudados por alto de curro. Me lleno de toda la trompetería de los arcángeles. Ahora puedo revelarlo. Hacer radio es lo más importante de mi vida. Mi verdadera casa es este micrófono. Cuando se encienden las luces rojas y me quedo en una comunicación apasionante con los ciudadanos que han seguido mis sueños de buscador de nuevos horizontes de la comunicación. Aquí en esta radio he desarrollado gran parte de mi actividad profesional, pero ahora me oprime. Tengo toda la libertad. Me han tratado muy bien en esta casa. No me voy por la nueva dirección. Espero que las cosas cambien. Pero yo me asfixio porque necesariamente en un ente estatal, pues está sometido con frecuencia a inevitables normativas, a burocracia sin sentido, a sistemas de producción obsoletos. Espero que el cambio modernice y flexibilice estas envejecidas estructuras. Llevaba unas cadenitas en la mano, sí, que es lo que suena de fondo. ¿Cuáles eran esos motivos burocráticos que le asfixiaban concretamente? Había tenido bastantes dificultades. Mi padre no huía de la conversación política, al revés, y para él siempre fue muy importante dar voz a todas las ideologías. Lo hemos escuchado, claro, Pasionaria, Adolfo Suárez. Totalmente. Ahí tenía ciertos problemas, y luego sí que es verdad que mi padre tenía una ambición de calidad que no le podía proporcionar en ese momento Radio Nacional. Lasser le prometió en ese momento lo mejor y se lo dio. O sea, en ese momento Radio Sevilla tenía la tecnología más puntera de toda España. O sea, me decía Andino, éramos los geos de la radio en ese momento. Tenía el Neumann famoso, sí, lo consiguió ahí por primera vez, y era tal la potencia del Neumann después que el Neumann se quedó relegado a ser el micrófono de los pajarillos que había en el estudio, porque es que una respiración así era invasiva para el oyente, o sea, de la calidad que tenía eso. Entonces estaba puesto como a 2 metros de la jaula de los pajarillos, a los que destapaban para que sonasen los pajarillos, claro, claro, cuando querían, ¿no? Pero le facilitaron todo eso. Entonces mi padre tenía mucha ambición con respecto a la calidad y a la libertad creativa absoluta, y fue por eso. Y luego también hay un motivo muy importante, y es que a mi padre, más y también Radio Nacional en ese momento o lo que fuese, pero le asfixiaba mucho Madrid. Mi padre necesitaba beber de su fuente que estaba de Despeñaperros para abajo, y para él fue muy importante eso durante toda la vida. Ahí se nutría de esa atmósfera que después replicaba. Volvemos a lo que te comentaba antes, para él la belleza era algo muy importante. Esa combinación que le respondió una vez Lola Flores, que me parece una respuesta brillante, que dice que es más importante la belleza o la verdad. Dice, belleza y verdad, las dos cosas, esa combinación. Esa combinación para mi padre era imprescindible para hacer la radio a su manera y para desenvolver ese estilo. Y entonces volver al sur era muy importante. Lasser le facilitó poder hacer el programa a nivel nacional desde Sevilla. Y eso fue determinante, ¿eh? Eso no fue secundario, fue de las cosas más importantes para él. La de oyentes, por cierto, que ese día llamaron al programa, le dio cabida a muchas llamadas diciendo, loco, por favor, no te vayas, loco, por favor. Es increíble ese documento. Sí. Este es el primer Loco de la Colina en la cadena SER. Cada vez estoy más convencido de que como la casa de uno no hay nada. Ahí lo tienes. Y cada vez tengo más claro que mi casa es la radio. Mi casa es esto. Esta fuente. Esta mesa. Estas sillas. Estas paredes. Estos discos. Estos amigos y este micrófono abierto a la comunicación y al sentimiento. ¿Es verdad que consiguió que no le pusieran un solo minuto de publicidad en la cadena SER? Lo consiguió durante mucho tiempo, pero al final claudicó. Y de hecho, lo contaba con mucho aje después cuando se fue y hizo televisión. No vamos a decir nosotros marcas comerciales, pero la gente se puede imaginar. Yo he oído esa publicidad. Consiguió que no interrumpieran el programa, eso sí que hasta el final, pero antes y después sí que metían cuña. Y entonces una de las cosas que contaba por la que se fue, que no fue por eso, fue por una depresión nuevamente cuando dejó Loco de la Colina en la SER también, decía, no, es que mira, me obligaban a anunciar una medicina una medicina X y me entró mucho dolor de cabeza. Eso lo define todo. Luego entendía también y me encantaba esas anécdotas que construía o que, ¿sabes? Era muy muy propio de él, ¿no? O sea, reducir cosas complejas a un chascarrillo con muy buen punto. Increíble. Y ya está, y dejarlo ahí. Pero sí, durante muchísimo tiempo lo conseguía, durante mucho. Es que fue un fenómeno el Loco de la Colina. Increíble, o sea, la gente en el autobús comentaba lo que había. Estamos hablando de un programa de madrugada, que España entera estaba en vela escuchando El Loco de la Colina, que leía una poesía y al día siguiente se agotaba el libro, claro. Que, o sea, tenía muchísima influencia. Si no hubiese sido rentable, no hubiese sido así, eso está claro. Todo el recorrido del Loco en la SER está muy bien recogido en tu podcast. Yo me he quedado con una entrevista del año 1986. Jesús Quintero entrevistaba en la SER a Neus Soldevilla, que cumplía condena en la prisión de mujeres, acusada de matar a su marido, hablando de todos los presos a los que dio voz Jesús Quintero. Vamos a escuchar. Neus Soldevilla, buenas noches. Buenas noches. ¿Desde dónde me hablas? Pues desde la prisión de Barcelona, en un despacho de régimen. Neus Soldevilla, a ti te condenaron a 28 años de cárcel, ¿verdad? Sí, 28. ¿La sentencia es ya firme o está todavía pendiente? Bueno, hace más de 2 años que estoy condenada. Ajá. ¿A ti de qué te acusaban? Bueno, pues a mí me acusaban pues de inductora, digamos, del asesinato de mi marido, cosa que esto no es así ni mucho menos. ¿Por qué tenía ese interés Jesús Quintero en acercarse a las cárceles, a los presidiarios? Porque tenía interés en mostrar todas las realidades y no solamente eran las cárceles. Sí que él como defensor y profundo amante de la libertad, eso le chocaba mucho, ¿no? Y empatizaba mucho con la privación de la libertad y entonces los presos también eran grandes oyentes de mi padre. Entonces al final todo confluye. Claro, todo confluye. Pero luego su interés era acercarse a todos los márgenes, era darle voz a quien no la había tenido antes. También entrevistó a muchos niños drogadictos, años 80, la pandemia que era la heroína en España. Mi padre dio voz a muchos de esos niños y hay entrevistas durísimas de niños de 16 años que han perdido amigos con la misma edad por culpa de las drogas. Y yo creo que la cárcel le llama siempre. Hay otro programa que empieza en una cárcel. Dice, me he venido a la puerta de la cárcel a brindar por la libertad con el primer preso que salga. Estuvo ahí esperando a que se abrieran las puertas. Wow. y saliese el primero, ¿no? Él creía en la reinserción, creía en que muchos de los crímenes que se cometen son frutos de una circunstancia de desigualdad y de extrema pobreza, de falta de amor, y quería dar voz a esas historias, ¿no? Y generar una empatía de la sociedad por los excluidos. Al final recordar que todos somos humanos, hasta el que ha cometido el más abyecto de los errores. Quiero terminar esta breve, para mí es breve, aunque llevemos una hora, esta breve charla y recorrido sobre la trayectoria de tu padre, recordando que Jesús Quintero también estuvo en esta casa, ¿sí? En Onda Cero Música, concretamente con El Lobo Estepario, uh-huh. Programón del que también conservamos alguna cinta, y bueno, quiero que escuches, porque no sé si habías tenido oportunidad de escuchar algún Lobo Estepario. Este es el territorio de un lobo estepario. Este es su paisaje. Esta, su música. Todo está preparado. Solo falta que la luna propicia lo haga salir de su guarida. En verdad os digo que no sé qué es la verdad. Hemos creído en tantas cosas que a la larga han resultado ser mentira. Nos hemos partido el alma por tantas verdades en las que ya nadie cree, que lo mejor es dudar. Dudar hasta de uno. O creer, si nos lo pide el cuerpo. Pero sabiendo que nos podemos estar equivocando. Nuestra vida es tan pobre que nos tenemos que definir por el trabajo que ejercemos. No somos capaces, como Whitman, de gritar. Claro, es que no había caído en esto. Vamos a contarlo, Andrea. Andrea Quintero, mientras escuchábamos este fragmento del Lobo Estepario en Onda Cero Música, me enseñó una carta, nada más y nada menos, que dedicada por tu padre, que se refería a ti como mi lobita. Sí. En la época de que hizo el Lobo Estepario, claro, y que hizo también en La Boca del Lobo después en Antena 3. ¿En qué año pudo ser esto? ¿Año 92, 93, 94? Claro, yo nací en el 92, yo era muy bebé. Tengo fotos de bebé en el estudio de en La Boca del Lobo. Y esa carta es una de, lo que te digo, de la época de la radio tengo reflexiones en papel muchísimas. Y esa la encontré apenas hace un año. Es impresionante. Permíteme leerla. Sí. Si hay algo por lo que merezca la pena seguir adelante, eres tú, Andrea, mi pequeña lobita, tan lejos y sin embargo tan cerca. Mi más tierno aullido es para ti que le das sentido a lo que tal vez no lo tiene, que le das una dimensión nueva, más generosa, a la palabra amor. Que allá donde estés te llegue mi voz. Y sepas que te quiero, Andrea, mi pequeña lobita, mi viejo corazón de lobo solitario está contigo. Wow, claro, encontrar esto. Bueno, eso fue, sí, o sea, me quedé en una esquina del archivo así, sí, porque al final, bueno, me voy encontrando con cosas y él va estando en mí y apareciendo cuando más lo necesito en muchísimos momentos de mi vida. Entonces, tiene una presencia y me gusta mucho esa frase porque creo que se la dedica a todos los amores de su vida, a mí, a mi hermana y a la radio, ¿no? Que le das un nuevo sentido y una nueva profundidad a la palabra amor. Y me parece que es de las cosas más bonitas que se le pueden decir a alguien y que lo viviese así, ¿no? Se deduce también de la reflexión que has puesto antes sobre que esa era su casa, ¿no? La pasión que tenía por lo que hacía, que se contagiaba en todo, a mí es una de las cosas que más me fascinan y uno de los grandes consuelos cuando alguien pierde a un ser tan querido es tener la certeza de que ha vivido la vida con tanto amor y disfrutando tantísimo de lo que ha hecho, aunque eso te lo haya alejado a veces. Pues con esta carta de amor que te dedicó tu padre, despedimos esta carta de amor que ha sido el homenaje a el gran Jesús Quintero, el Loco de la Colina, con la que es su hija y con la que está siguiendo su estela profesional radiofónica. Andrea Quintero, que muchísimas gracias, me hacía una ilusión tremenda. Yo del loco hubiera hablado igual, pero si encima lo hago contigo, yo creo que esto ya tiene una guinda tremenda. Muchas gracias a ti por esta conversación que he disfrutado tantísimo y por todo lo que estás haciendo. Me encanta, de verdad, me parece súper necesario recuperar todas esas voces y entender cuánto hablan de nosotros, ¿no? Y nada, nos escuchamos en Por Fin cada tarde. Que pues siga la radio. Que siga la radio. Gracias, que Andrea. Larga vida a la radio. Y hasta aquí Lo Contó la Radio por hoy. Mañana seguiremos a partir de las 6 de la mañana. Se quedan con Más de Uno. Gracias por escuchar. Hasta mañana. Lo Contó la Radio, Onda Cero, Diego Fortea. And then one day, 10 years have gone behind you, no one told you when to cry. Broken earth.